Continuamos este interesante programa de Cruzar los Cables. Estás escuchándonos por FM Radio Libre 99.3. Andrés tiene muchos problemas hoy con sus auriculares. Si querés llamarnos por teléfono, hacelo al 4551-9498. Y a que no sabés qué. Sí, señores, ya tenemos aquí en el piso nuestros invitados para el acústico, la gente de Gárgaras Folcavernícolas. ¿Cómo andan, muchachada? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Aquí tenemos en la mesa Maxi. Maxi Gárgaras. Gustavo Gárgaras. Maxi Gárgaras, Gustavo Gárgaras. Parecieron hermanos, claro. Exactamente. Maxi y Gustavo Gárgaras. Somos como hermanos. Y pero sí. ¿Por qué no? Es perfecto. Bueno, cuéntanos un poco acerca de la banda. ¿Qué antigüedad estaríamos transitando ya y por dónde anduvieron esos caminos de inicios y de inspiraciones? Son 7 años, más o menos. Yo empecé solo, con el seudónimo de Gárgaras. Ajá. Antes tocaba en otras bandas, punk, grunge, y ese palo. ¿Y por qué Gárgaras? ¿Qué pasa con las Gárgaras ahí? En realidad surgió porque... Que no se malinterprete. No. Pues sí, claro. Que no, surgió porque grabé un coro del primer tema cuando empecé a hacer proyecto, digamos. Claro. Haciendo gárgaras. Ah, muy una bien, o sea, sí. Fue como un efecto sonoro. Me gustó, claro, quedó el coro y después me gustó la palabra, me gustó como... De entrada a nadie le gustó, todo me decía, gárgaras. ¿Te parece? A mí me encantó. No, pero es que si las tuviste que hacer para un efecto sonoro, o sea, un coro... Sí, fue así como jugando un poco. Claro. Y pues, aparte de eso, bueno, lindo, como que cuando la ves escrita es como que es simétrica, ¿viste? Sí, ahora es como que nos encanta. Sí, sí, sí, es para pensar. Bueno, acá en el imaginario, ¿no? Imagínate la palabra gárgaras. Sí, sí, me la mira el techo y pensá, gárgaras. Gárgaras. Tiene un sonido. Generalmente, cuando uno se gárgaras, mira el techo. Gárgaras, exactamente, por eso te invito a que mires el techo. Pero son gárgaras folcavernícolas. Atenti, Piati. ¿Quiero explicarlo? Cuando nos escuches tocar te vas a dar cuenta. Si es explicable, sí. Sí, es explicable. Todo, yo qué sé. Tiene sentido. En realidad es un pire. Es algo cariñoso. O sea, lo del folk es por el folk. Yo qué sé, yo considero que el folclore no solamente es tradicional. Está el folclore nuestro de todos los días. De cada día. Del barrio. Exacto. Y lo cavernícola fue por la manera de tocar que tengo yo. Y simple. ¿Qué cantidad de integrantes son en la banda cuando hacen una apuesta, cuando salen a tocar? 3 fuimos siempre, la banda estable. Después para el disco hubo un banjista y un baterista que grabó un tacho y un hi-hat. ¿Son 3? ¿Con qué formación? Bajo, guitarra eléctrica y guitarra acústica. Siempre tocamos solamente sin batería. Claro, sin bata. Siempre sin batería. Y el último trabajo, podemos llamarlo disco, hablemos un poco de su producción. ¿Y ese fue grabado hace cuántos años ya? ¿Hace 2 años? 2012. Salvaje. Sí. Fatal. Fatal. Fatal. Salvaje fue. Sí, sí. Claro, encima miró y dijo, sí. Fueron sí. dos jornadas o 3 jornadas así salvajes también. Teníamos ahí una línea en el cielito para grabarlo. Ajá. Con un amigo. Y como somos pobres, teníamos 3 días para nos hacerlo. Hicieron... Y teníamos ganas de hacerlo así, grabar así en vivo, tocando. Hicieron todo directo. De hecho, fue grabado en directo. A lo papo. O sea, claro, se grabó después, fueron algunos coros. Metimos unos coritos, sí. Pero o sea, después fue en directo. Fue fatal. Sí. Dos o tres tomas de cada tema y la que sentíamos en el momento le decíamos, esa, listo. Vamos. Claro. Muy bien, eso, o sea que fue grabado en el cielito y laburaron el arte de tapa. ¿Cómo hicieron con eso? El arte de tapa fue... El arte de tapa también es bastante artesanal, fue. La tapa del disco es una maqueta, sea, se ve una cabaña y nosotros tres como asesinados por un niño que se está yendo con una hacha. Pero, mirá qué bueno. Pero dibujados, así como superpuestos, digamos. Pero la maqueta es real, la hizo mi hermano así con maderitas, es una maqueta de este tamaño para que vean. Claro, para que vean los oyentes. Y uno es así, salimos a cortar pastito en el barrio para armar el escenario, atrás y sacar fotos. Está bueno. Queríamos hacerlo bien así crudo. Un laburo. Y después, además de eso, pegar los cartones de las tapas a mano también con la pistolita. Sí, muy divertido. Bueno, son esas obstrucciones que, bueno, en este caso seguramente es el dinero, que te llevan a ser creativo, artesanal y hasta mejor Lo de la tapa fue más mejor que como ganas de hacer algo así como más... Estábamos al pedo. Pero ¿sí? Igual no, no, porque como que en el momento le tomamos el gusto a eso, de hacer la cosa artesanal. Sí, aparte la suerte, le comenté a mi hermano y enseguida armó una maqueta y con el avión dijimos, no puedo creerlo, quiero vivir ahí. Eso se merece la tapa de un disco, dijimos. Claro. Claro. Es bueno, hay buenísimo. Cosas que... La sumó mucha gente para hacer la tapa. Sí. Hubo colaboradores. A veces la pobreza te acerca a experiencias muy entretenidas. Sí, también. Laboriosas, pero que si tuvieras un montón de guita, capaz que vos no atravesarías por esa por ese proceso y lo haría otro. Y a vos te vienen con un final y me parece que tiene una riqueza distinta. Sí. ¿No? Sí. Igual tenemos un poco de amor así de no dejar esas cosas atrás. Si puedo elegir entre hacer algo así o editar por Photoshop, prefiero Hacerlo así. Prefiero hacerlo así, yo que como que el recuerdo es otro también. Bueno. Aparte, también el hecho de ser pobres, que tuvimos dos jornadas en el cielito, que nos llevó a grabar en directo, pero que igual si hubiésemos tenido más tiempo, yo creo que hubiésemos grabado también en directo, porque está bueno también. Sí, eso sí. Es la esencia de la banda. No, por eso decía a lo Papo, ¿no? Que Papo también tuvo muchas posibilidades de grabar también en sesiones y con diferentes canales y ver qué onda, y era un canal acá de instrumento, cuatro la bata, directo, pum, y toda su vida hasta creo que Luz Local fue el primero que grabó con ciertos niveles de sesiones y después arriba y qué sé yo, primero la base. Y ver una elección de él porque hay un sonido que es totalmente distinto. Sí, sí, a mí me pasa cantando que yo canto diferente si estoy tocando o no. Claro, seguro. Y con la acústica me pasa más que antes con la eléctrica, yo no sé, ahora es como que... ¿Y eso qué es? Porque te dividís en dos. O sea, estás tocando, estás dividido en dos de alguna manera. Y con la voz estás como más concentrado de lo que estás acostumbrado. Sí, pues, a mí pasa, ¿no? Pues en redes yo es como que me uno a veces tocando. Es como te mancomunas con la música de la guitarra y como que... Claro, es como que acentúo... También es como que te sentís desnudo, ¿no? Si cantas así sin la guitarra. Es como... Y sí, no tengo nada. Cuando no tengo ropa y me siento desnudo. Estamos con Gárgaras, Folcavernícolas. Aquí Maxi y Gustavo Gárgaras. Podemos escuchar un poco, a ver de qué se trata, de todo lo que estaríamos hablando, ¿no? ¿Qué, en vivo? ¿Nos pueden tocar algo? Bueno, a ver. Vamos a tocar un inédito. Un inédito. Ah, qué bueno. Cruzar los Fables siempre tiene eso, ¿no? Fresquito. Es un tema que no está en el disco, que esperemos que esté en el próximo. Que va a estar en el próximo. Sí, va a estar. Y lo estamos aprendiendo. Vamos a sellar en tu programa. Bueno, dale, ningún problema. Se llama Mentir y Estirar. ¿Qué voy a hacer con esas cosas? Parece temprano para pensar. Me levanté muy mal, me acosté peor, con la cabeza en los pies cogí, hice mi lengua. ¡Bravo! Muy bueno. Cargas el cavernícolas aquí en Cruzar los Cables haciendo nuestro acústico de todos los martes. Fernando aplaude tardío porque es el que estuvo registrando en vivo este tema. Aquí Maxi y Gustavo Cárgaras con nosotros en Cruzar los Cables. Chicos, ¿cómo? Muy lindo. Bueno, muy de mucho agrado. Bueno. Una dupla de guitarras acústicas. A veces Sabri habla medio Guerrero Martínez, ¿viste? Ay, mucho, gracias. De mucho agrado. Gracias por un lado y después en un rato me enojo. Pero... Cuando lo proceses. Claro, amenaza permanente. Che, ¿cómo es la unión de ustedes? ¿Cómo llegan ustedes a conocerse? ¿Cuál es el temario que los enlaza en la vida y en la música? El temario. Viste que a veces es la juventud, la política, el fútbol. Más o menos éramos del mismo grupo de amigos, ¿no? Sí. Teníamos amigos en común. Claro, es verdad. Yo te conocí a vos, aparte, yo lo escuchaba cuando era adolescente. Me mandó. ¡Qué pendejo negro! Su banda anterior a mí me gustaba, la banda, yo que sé, tenía una banda, Sarasa. ¿Podemos decir cómo se llama? Sor Blondie. Sor Blondie. Que va a regresar en algún momento. Sí, en algún momento. El fan. Grunge, el fan va a tocarme la guitarra. Yo me enteré después, igual, cuando empezamos a tocar, que me dijo, nosotros te íbamos a ver. Uy, qué fuerte, ¿no? Sí. Me acuerdo que tocaba. Se hacían las ojeras, se hacían ojeras, los sí tocaban. Así. Gracias. Y más o menos hace cuánto estamos. El otro año yo que entré sí a tocar. Claro, porque fue así, él empezó a tocar con un amigo mío, que también tocamos de chicos con él, que era baterista, y fue re loco porque después nos terminamos conociendo y terminamos tocando juntos y nos hicimos amigos. Claro. Pero fue así como que natural, nada, es como que nos vimos todo el tiempo durante toda la vida y en algún momento nos juntamos a hacer música. Uh-huh. A mí me gustaba mucho cómo tocaba, lo había visto tocar con claro mi amigo. Y los antecedentes musicales que cada uno tiene. En cuanto a que a proyectos. El prontuario musical, creo. Claro, el prontuario musical. Y claro, yo vengo por ese lado, así Ramones, los Pixies, después me enganché con Johnny Cash, bastante Nirvana, Neil Young. ¿Johnny Cash toda su época o algún momento en particular? Y ponen las canciones muy tradicionales de el comienzo es re country tradicional, bueno. Sí, pero las letras del comienzo son buenísimas, son muy oscuras. Sí, sí, sí, sí. Era uno de los pocos tipos que decía cosas cuando no las decían otros por ahí. Pero después, bueno, yo qué sé, se puso un programa de televisión. Y todo termina lo mismo. Entonces, ¿no? Como que. Pero nada, emotivamente es uno de los músicos que me gustó, no sé claro si. Seguro, obvio que me influenció. Pero bastante, variado. Las igual yo creo que a pesar de las influencias, de lo que uno escuche a la hora de tocar, yo creo que lo que veo en él y lo que siempre vi en Gárgaras es como que tiene una identidad. Porque cada uno no quiere copiar a nadie, ¿entendés? Claro. Va y sí, toca esa, con el corazón, es así. Es ¿no? otra de las cosas en las cuales así coordinamos. Claro. Y sobre yo el... lo veo así a él también, cuando se ponen a tocar, es decir, te puede sonar un montón de cosas, pero... Claro. Pero yo lo escuché y sé que es él. Que hay un laburo en esa no en ese tratar de no ir que no se identifique el sonido con algo que sea una cosa que digo, a ver a qué me suena y que no le encuentre y, la vuelta. Por ahí es eso, no pensar en sonar como alguien. Claro, porque a mí me ha pasado tirar canciones porque la melodía me parecía que era igual a la de alguien y claro, no puedo soportar. Y la tiraste abajo. ¿Sabes dónde me parece que está la cosa? Es que cuando te ve mucha gente y toda esa gente te dice, ¿te pareces a uno distinto? Uno nada que ver con el otro. Me parece claro que ahí está la cosa. Porque claro, ahí la está empezando a... La gente lo interpreta como quiere. Y aparte, pero no es que te pareces a tal, sino que... Te das cuenta cómo necesitan... Ah, eso. Claro, sí, con sí, nadie. Sí, a mí sí, me han comparado con todo, que no hecho, me gusta y nunca escuché, por ejemplo. Claro. De hecho, siempre es una pregunta muy recurrente, ¿no? Sí. ¿Cuáles son tus influencias? Que hacemos siempre, y es verdad, porque... Claro, pero las influencias está bien. El tema te dicen, ¿qué estilo haces? Claro, claro, claro. A mí, te digo, yo qué sé, hay gente que dice, sí, hacemos ese estilo, no sé, ataque. No, uno puede estar... Claramente es muy difícil en realidad salirse de un género o de un subgénero. Pero claro, sí, laburar el estilo, creo que es la... A eso me referí un poco, ¿no? Y que a veces, ¿por dónde irá ese trabajo? ¿Qué es? ¿Por diferenciarse? ¿O por ver cuáles son de lo que fui creando las cosas que puedo tomar como pilares o los puntos que más me gustan y tirarle como fuerza a eso? Y ahí empieza a identificarse el sonido. Es como, no sé, me lo imagino así. ¿Cómo carajo es que los redondos suenan los redondos, dividido suena dividido? Viste que son imposibles de comparar, sí, con otras bandas, más allá del, sí, género, ¿no? Sí, sí, entiendo que sí. Igual está bueno, sí, cuando te dicen, te pareces a fulano y a mengano y sutano, decís, bueno, todos esos son distintos, entonces, bueno, es, ya es no, el toque que tiene la gente de necesitar que te parezcas a alguien como para anclarte sin la posibilidad de dejar ser, ¿no? A la música tal cual es, y está, me parece que es el punto, decís, bueno, entonces te, sí, quedas un toque tranquilo, decís, bueno, sí, me parezco a un montón que no se parecen entre sí, entonces estamos por buen camino, no estamos... Es que yo, con lo que decías vos, es, sí, como que, no sé, yo no... Me puedo escribir, me puedo escribir pensando en que suene a algo. O sea, no suene a algo tampoco. Y no. O sea, por ahí me ha pasado eso que te digo, que si me suena parecido a algo... Lo descartás. Pero por respeto, yo qué sé, a mí no me cabe. No sé, hay gente que lo hace. Se pone a escuchar un disco para componer. Bueno, nos juntamos para ver quién... Ay, pasa re loco eso, ¿no? Es de... No me la doy de nada, pero me parece... Pero yo creo que aparte de que, claro, las canciones de Maxi son... Tienen, bueno, su personalidad ya. Cuando él las trae y las tocamos, adquiere la personalidad de la banda. Claro. Eso está bueno. Sí. Como que... Claro. No está todo hecho, claro, en la música hasta que alguien haga lo suyo propio. Sin, claro, pero por más que no seas un rupturista... Pero si fluyes, están en todo. Lo vas a tener siempre. Vos le vas a poner tu esencia a lo que estás tocando. ¿Entendés? Yo puedo hacer un re... mayor y puede sonar distinto, puede tener otra intención que cualquier otro. Claro. Por más que no seas un rupturista y que vengas acá, claro, a revolucionar la música. Exacto. ¿No? Haciendo algo más clásico. Chicos, y el proceso de producción de los temas, el proceso de composición, ¿cómo lo laburan? En cuanto a la letra, la musicalidad. Y es así como decía él. Generalmente las escribo yo, las canciones, vengo así con la canción. Y ahora, antes por ahí venía con una idea más complicada, ahora como que ya estamos tan unidos musicalmente que se la revoleo así, claro. Ni las notas le digo. Me miro los dedos porque hay algunas ni las sé. Me miro los dedos para sacar algo y por ahí nos tiramos melodía. Es como muy... ya lo tienen aceitado, digamos. Sí, es muy compartida la cosa. Es como que si hay egos pasan por otro lado. Por ahí, claro. No. Nosotros siempre decimos que primero está la canción y después está. Claro, es lo que te pide la canción. Cuando el tipo quiere superar la canción, pues, o sea, ahí cuando repetís el trillo 15 veces. Primero el movimiento y por último los hombres. Claro. Bien. Chicos, y sobre el disco, sobre Fatal puntualmente, ¿cuántos tienen? ¿Es el primer disco que sacan? Sí, como banda, sí. Yo había grabado uno antes, pero es como que doy en la neblina. ¿Tuvieron algún vínculo con la UMI? ¿Se lanzaron solos en forma absolutamente independiente? Lo hicimos solo, igual no lo editamos, estamos viendo ahora. Pero lo vamos a editar. Lo vamos a editar, después de editarlo. Y... Siempre independiente, ¿no? Pero. Sí. Sí, igualmente lo independiente es muy cómico porque. Va, no es muy cómico, es muy paradójico. Lo independiente de qué siempre, ¿no? Porque la unión de músicos también es independiente, claro. Sin embargo, ahí si tenés un vínculo o lo haces mediante. Sí, ya no. Independiente de qué, no sé, una productora de cine me decía, independiente de qué, de que tu vieja te haga las empanadas para evitar que no hagas nada. Por ahí independiente de la multinacional que te diga, bueno, haceme dos discos. Independiente quizás del mercado tradicional. Exacto, la independencia creo que reside principalmente en poder hacer lo que quieras, básicamente. Manejar productos. Digo, si haces algo que no gusta, te va a ir mal, pero tienes la libertad de hacerlo. Tenemos algunos cortes musicales que nos trajeron. Sí. ¿Cuál podemos escuchar? ¿Cuál del disco? Fatal, el que le da el nombre. Bueno. Es un zurdo, tenemos. Anterior, zurdo. Sí, dice el zurdo. Bueno, no, vamos a escuchar Fatal ahí. Entonces antes del disco. Del disco Fatal. Nos acompañan los muchachos de Gárgaras Folk Cavernícolas. Dale. Un, dos, tres, cuá. Afuera la nada se asoma, el muro sufriendo humedad. No llores, estate despierta, tu día puede ser fatal. No respires, escupes atrás. Tu sombra aliada del tiempo recorre autopistas negras, gigantes de mentes hambrientas. Cuidado, te puede alcanzar. No respires, escupes atrás. Te escondes de la realidad. Te escondes, no eres Superman. Te escondes. Estábamos escuchando el tema Fatal, del disco Fatal, un disco que estuvo grabado en el cielito de los chicos de Cárgaras Folk Cavernícolas, que nos acompañan aquí en el estudio. Estoy medio trabada porque estamos buscando así como muchos datos en internet. Andrés, que entra, que sale, que hace ruidos, etcétera. Andrés es un profesional del ruido. Del ruido, sí, totalmente. Yo continúo haciendo protestas, no sé si se dieron cuenta. A desgano y a reglamento. Bueno, aquí estamos con Maxi y Gustavo Gárgaras, de un dúo de tres. Sí, en realidad somos tres, que faltó el Colo, Jorge. El Colo Jorge Gárgaras, que es el bajista que entró hace poquito. Con él estamos haciendo los temas nuevos, que no están en el disco. El disco los grabó Jorge... Jorge Cañabate, que fue el primero. Justamente se llama... Se llama igual. Que fue el primer batero, el primer bajista, digamos, con el que empezamos, con él empezamos a tocar, un amigo. Y ahora el segundo lo vamos a grabar con el Colo. Y ya tienen planes de grabar un segundo disco, ya están laburando, bien. Hay canciones. Eligiendo un par de temitas. ¿Y tenemos fechas a futuro? Van a estar... El 6 de septiembre. El 6 de septiembre. En Casa Limay. En San Miguel. Ahí, ahora, bueno, Facebook, igualmente, sí. Es Gárgaras Folk Cavernícola, ahí está el flyer, creo que era Balvin. Balvin bla bla. Sí. Ahora lo 3911 o al revés. Ahora lo vamos a chequear en San Miguel. Estoy muy cerca. Casa Limay. ¿Estás muy cerca? Es un festival que se llama De la Luna a la Tierra. Ahí está. Ah. De la Tierra a la Luna, de la Luna a la Tierra, y tocan varios músicos que pinta que va a estar. Pinta que va a estar bueno. Sí. Claro, que es como una jornada en realidad. Claro, claro. Es un ciclo de tres domingos. Creo que empieza a las 4 de la tarde y nosotros vamos a estar tocando 7 y media. Pero... Balvin 1933. En casi, San Miguel. Ciclo de la Luna a la Tierra, el 6 de septiembre de 16 a 21. Sí, y hay un par de bandas. Va a estar muy bueno esa fecha. Y bueno, esa va a ser acústica, así como acá. Así van a estar. Como intimista y con bajo. Sí, en una habitación tocan las bandas, en otra de exposición. Para que no sea invasivo. Está bueno. Muy bueno. Y. Bueno, la ¿cómo se arregla la banda en este tema independiente sobre la distribución del disco? O sea, ustedes ya cómo cranean ese proyecto, ¿no? Porque le pones toda la garra al disco, le pones sí. todos los fondos que juntan, pero después hay que hacerlo llegar. Sí. Claro. Por ahora lo que nosotros lo hicimos llegar a través de los shows. Sí, más que nada. O sea, los vendemos, regalamos bastante. También dejamos en algunos locales de amigos, también dejamos sí. Claro. Para, sí, pero también justamente eso de ser independiente te lleva también a tratar de superarte en ese aspecto también, porque nosotros somos bastante tontos para la cuestión. Claro, que tiene como que ver más con la logística y con como todo que eso. También estamos en esa, en buscar a alguien que se dedique a una especie de productor, claro, sí, claro. Esas cosas que sí, pero bueno, hicimos toda la vida, nosotros, como que ahora aprendamos esa, claro, esa claro. parte también. Sí, es como movida, un ¿no? camino difícil, ¿no? Porque es el que el creativo, el mismo que produce, sí, el mismo que distribuye, claro, y ni que hablar de todo el tramiterío de Sadai, sí, ¿no? Sí. Que ese es otro capítulo. Solo pensarlo como, sí. Pero no, hay que hacerlo. Eso se tiene no, que no, hacer, hay que hacerlo. Sí, hay que hacerlo porque de entrada capaz que medio te da como una situación así de modorra, pero la sí, realidad es que a futuro, cuando empezás a circular y tu rueda empieza a girar, claro. Decís, ¿por qué no lo hice? Sí, es mejor sí, estar sí. ya preparado, entonces sí, sí, en sí. La base, digamos. Sí, tal cual. Igual, aparte que somos de tocar en vivo seguido, y también eso es como que hay que aprovecharlo. Sí, sobre todo por esta modalidad, y también poder combatir esta modalidad de que las bandas tengan que pagar para tocar sí. en los lugares, sí, me sí, parece que es como es una militancia que me parece tiempo, que todas sí. las bandas deberían llevar bueno, adelante. Lo que pasa es que esa eso gente juega con la calentura de pero desde de el todo, principio nosotros tuvimos claro que no íbamos a pagar por tocar. Sí, eso fue. Siempre tuvimos claro eso nosotros. Era el pedo, aparte fue en una época que se empezaron a hacer movidas en casas, ¿entendés? Y claro. empezamos a hacer ese tipo de cosas. Y para evitar eso, creo que la salida siempre es que uno que existan circuitos artísticos, circuitos culturales. Claro. ¿Existen o encontraron circuitos que les permitan ir de hoy tocamos en esta casa, mañana tocamos en este centro cultural, fuera de lo que es pagar? Estamos hablando de sí, sí, tocar sí. como corresponde, va, que sí, es sí, meterse sí. en una movida, participar, sí. hacerse conocer, brindar tu música dentro de lo que es un circuito artístico cultural. ¿Existe? ¿Se mueve? Y en el oeste aparecieron un par de lugares. Inclusive hay un bar que tocamos varias veces que nos pagaba. Ah. O sea, que directamente te ofrezcan. Claro. Bueno, te puedo pagar tanto sin que vos preguntes nada. Que me parece que es lo más lógico. Claro, claro, claro. Y así, bueno, por lo menos. Que es algo que casi que se desconoce. No, sí. Es re loco, pero casi que se desconoce. Lo loco sí. es que sea legal, sí. que sea ilegal y que todavía sigan lucrando sí, con las bandas. Sí, totalmente. Sí, es que queda como invertido el rol claro, del músico como mal. Laburante, ¿no? Y encima esos lugares que yo no entiendo por qué sigue teniendo el problema del tema de que le cae la municipalidad. No, eso? Bueno, eso ya es una mezcla claro. de cosas. ¿Viste? Porque también hay una campaña por sí, sí, tal cual. Desprestigiar y esquilmar económicamente a los centros culturales más pequeños. Sí, sí, olvidate. Es así. Bueno, chicos, ¿quieren tocar un último tema? Dale, otro que no está en el disco, que va a muy estar bien. En el próximo. Gárgara Folk Cavernícolas, aquí en Cruzar los Cables haciendo el acústico. Y un segundo tema, que no está en el disco, ¿entendés? Este es con adelanto, exclusivo. Cansados sobrevivimos porque aún nos queda vino. Bravo. Gracias. ¿Cómo se llama este tema? Así, Colchón. Colchón. Sí. Estábamos escuchando Colchón acústico en vivo de Gárgaras Folk Cavernícolas. Y dale, porque ya nos tenemos que estar como despidiendo, ¿no? Bueno, y así está como en la etapa de desenlace de Cruzar los Cables. En la fecha de hoy hemos disfrutado de varias situaciones. Primero, bueno, descubrir sobre la tortuga Raimundo y sus pañales, que el martes que viene voy a terminar de desasnar el porqué de esa situación. Fernando de su columna de Monsanto, que esperamos continuarla el próximo martes. El programa que viene continúa, sí, por supuesto. No solo eso, sino profundizar, ¿no? Un poco con los documentales. Y yo insisto que tenemos que hacer alguna jornada de debate acá en la radio. Voy a conversarlo. Bueno. ¿Con quién? Me encantan tus reflexiones con la radio. Bueno. Perfecto. Fernando está de acuerdo en todo. Andrés, que acá se ríe en forma socarrona, que está trabajando a desgano y a reglamento con su gorro campesino. Sindicalista. ¿Gorro campesino? ¿Le parece? Sí. Y parecía a la Zoila recién. No sé, bueno, está bien. Bien, acá... ¿Te dormiste una siestita recién? ¿La estabas pasando lindo? No, continúo con mi trabajo de desgano. Yo hice viejo. Está bien. Bueno. ¿Cuáles son tus injerencias para todo esto? Ya se las voy a hacer llegar por escrito. No, pero dale, ponelas públicamente. No, por favor. Tengo que hablarlo con mi representante. ¿Y vos la aceptás? O sea, ¿representante o abogado? ¿En qué quedamos? Representante. Ah, bueno. Todavía no vamos a llegar. Cuando está puesto libido, te levantás. Cuando estamos hablando a alguien, empezás a mover hojas y papeles en la mesa. Hacés ruido, no bueno, hablas. Flaco, la radio es rústica, es así. Si no te cabe... ¿Cómo sos rústico? La radio tiene reglas. Bueno, Andrés, que estuvo... Trapitos al sol. Estuvo conversando con nosotros y nos trajo bastante sobre pueblos originarios, el territorio, el suelo y también, ¿por qué no?, el Monsanto, ¿no? Son temas que vamos a necesitar profundizar. A seguro futuro sí. Quiero mandarle un abrazo a Pablo Bernaba, el Quinteto Negro La Boca. Yo le quiero mandar un saludo a mi abuelo, el Tata, que estuvo escuchando la radio atentamente. ¿Ah, sí? Sí, señor. Hasta que querido. Lamentablemente se cortó la señal. Así pero que ahora espero volvimos. Que, ahora volvimos. Se espero cayó que, y volvimos. Espero que todavía nos esté escuchando. Le mandamos un abrazo enorme. Gigante. Un fuerte abrazo también a la gente de Mendoza. Y voy a continuar. Un abrazo a Pablo Bernaba y por la comunicación que tuvimos hoy del Quinteto Negro La Boca. Recordemos que ellos van a estar presentándose con Osvaldo Ayer y Miguel Rep el 5 de septiembre en Salcedo 3942. Un nuevo lugar, voy de más allá. Como para empezar a darle un poco de manija también a los lugares nuevos que permiten que la música sea en vivo y bueno, nada, un lugar menos cerrado y quizás para el gobierno de la ciudad un lugar más para ir a querer cerrar. Estamos acá con los amigos de Gárgaras Folcavernícolas que nos acompañaron. Chicos, muchas gracias por haberse acercado acá a la radio. Muchas gracias a ustedes. Muy bueno. Muy agradable. Muchas gracias. Bueno, vamos gracias. A recordemos el Bandcamp. Mucha cultura. Al Bandcamp. Al Bandcamp es www.losgárgaras.bandcamp.com. Los Gárgaras. Y ahí está el disco entero para escuchar. Muy lindo. La mucho tarita, swing. La tapita, que me una gran curiosidad. Tapita, ahí está la tapita. Entonces, en Bandcamp, Los Gárgaras, ahí lo encontrás con ese usuario. Y también en Facebook, Gárgaras Folcavernícolas. Ahí sí. Tienen publicadas las fechas. Y bueno, la verdad que una musicalidad con mucho swing. Me levantó el espíritu. Gracias. Algo que me gustó mucho. Espero que lo hayan podido disfrutar todos. Y se acerca la tropa ahí del otro lado del vidrio, confirmado por Rocambole. Bueno, gente, entonces... ¿Qué hacemos? ¿No tenemos que ir? Y yo tengo el 55. A mí me gustaría escuchar un tema que pedí y no lo pasaron. ¿Cuál? 17 caramelos, de Martes. ¿Dónde Lenta. Lo pediste? ¿Qué me ahí. Lo mandaste por WhatsApp? Obvio. No, querido, vos mandaste el de los brujos y yo te lo pasé. No, y puse 17 caramelos de Martes Menta. A ver, zurdo, acá... ¿Cómo te va? Podemos, nos fijamos un tema. Pedíselo al zurdo. Zurdo, fíjate si tenés por ahí Martes Menta, ubicás. 17 caramelo. Caramelo, y la S te la debo. ¿17 caramelo o 17 caramelos? ¿Son 17 los caramelos? Sí, los que tienen la cabeza. Porque capaz que se llama caramelo 17. No. Tiene 17 caramelos en la cabeza, dice la canción. Como yo, en este momento. 16, bien. 15, bueno. Tiene que esperar. 14. Tiene que esperar. 13. La verdad, sí, que la próxima vez que quieras escuchar un tema estaría bueno que lo estás en el grupo de WhatsApp. No vamos a. Bueno. Basta, los oyentes se van a. Nos van a se van a embolar. Mucha, sí, interna, ¿no? Hay mucha interna. Lo que, sí, pasa es que hay mucho parentesco acá. Eso. Y nos vamos. No, ¿sabes qué? ¿Sabes cómo se llama esto? El famoso. La teoría del Vitel-Toné, que lamentablemente. La autora del Vitel-Toné no está entre nosotros en este momento, nos abandonó, pero ella tenía una teoría muy interesante sobre esta gente que se junta a comer Vitel-Toné todos los años nuevos, y eso es contraproducente acá en el estudio de radio. Habla como si no se juntara con nosotros a comer, claro, Vitel-Toné todos los años nuevos. Esto es familiar, por eso salen los trapitos al seto, es un quilombo. Claro. Bueno, no vamos a escuchar el tema. Vamos a escuchar el tema. Zurdo, ponete, sí, el tema que a vos te guste para cerrar. Compañero, gracias por estar del otro lado del vidrio firmado por Rocambole. Fernando, Andrés, gracias, compañeros, como de costumbre. Los chicos de Gárgaras Folclóricas. Folclóricas, no, Gárgaras Folcavernícolas. Muchas gracias a todos ustedes por estar del otro lado. El próximo martes, 19 horas, estaremos aquí nuevamente con nuestros cables cruzados. Así como no me sale. Chau, loco, dale, nos vemos. Okay.